buena noche. ¡Vamos! Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, Botania, yeah, oh, Botania, oh, Botania, yeah, yeah, yeah, te vengo a buscar. Oh, Botania, oh, Botania, oh, Botania, yeah, yeah. Y arriba México. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que los ayude la patrona de los reclusos. ¡Cali! Tierra de lindas y hermosas mujeres. Van de mil colores, ellas nunca entregan sus amores y no están correspondidas. Caminando van por las aceras, otoneando llevan su cintura, ellas mueven las caderas como los cañaverales. Ah, la, la, la, la, la.

cansarte. De nuevo dulce lamento desde Colombia para México, el mundo gay, con mucha salsa. Se sabe el preso, ¿ok? Todos van a cantar conmigo, el corito dice así. Solo y en segundo no se oye. Quiero ver los brazos arriba. Repítelo otra vez. Y a la gente de Colombia, la chica de México, y el segundo no se oye aquí. Se quiere venir conmigo. Dímelo, maestro. Ajá. Y dímelo con salsa, mucha salsa. Vieja se feliz, la marcha es funeral, negro pasando que camina, y una malla funeral vio pasando que camina, y yo me le pegué atrás para apreciarla enseguida y echarle ojo. Cuidado. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y el elenco concluyó, porque la noche llegó y dormían los dos difuntos, el negrito y el cupón. Y dormían los dos difuntos en un eterno loco. Después de un tiempo pasado, a terminar mi relato, me fui para el campo santo y encontré dos calaveras. Ella no tenía nariz, pero sé que blanca será. Ella no tenía nariz, pero sé que blanca será. ¿Y qué pasó? Si al final cámara, dilo. Las calaveras todas blancas son, multicolores por fuera, por dentro un solo color, color. Las calaveras todas blancas son, no importa cómo se muera, la vida es un vacilón. Las calaveras todas blancas son, como el gordo y el negrito y el tanquero y el tibón. Las calaveras todas blancas son. No te pasa de grasa, ni tampoco religión. Las calaveras todas blancas son, ese color de la tuya y la mía, como la del mundo entero. Las calaveras todas blancas son, y aquello del campo santo, un mensaje verdadero. Las calaveras todas blancas son. Así que ponte pila, canallón, que lo que va es mucha salsa. Dilo. Vamos. Baila Colombia. Y de hablando y de mí son las calaveras todas blancas. Fíjate por qué razón hay tanta calavera. Las calaveras todas blancas. Si te llevan al panteón y tú sabes lo que queda. Las calaveras todas blancas. No tengo raza de raza, ni tampoco religión. Color de la tuya y la mía, como la del mundo entero. Las calaveras todas blancas son. Y ponte pila y aprovecha el tiempo y la vida, ¿ok? Ajá. Me gusta. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda donde me encuentro amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo, al vicio no vuelvo más, yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las mujeres, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de comer? Oye, ¿quién le dará de beber? A la la la la, a la la la. Bella Vista, cerca de Medellín. ¡Uh! hazlo por mi madrecita, que llora y no puede dormir. Está sola y viejita, orándole a Dios por ti. Espérame, madre bella, que pronto estaré a tu lado, con esa virgen tan buena que de su altar ha bajado, a darme la libertad que con dolor le pedí, para que no sufras más y estar siempre junto a ti. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho, sí. ¿Quién le da dar de comer? Oye, ¿quién le da dar de beber? A la la la la, a la la la. Que no se la lleven, compadre, que no se la lleven todavía. Te puedo jurar que al vicio no volveré, que va. Virgen de la Merced, ven, vele, vele, dame tu ayuda, ayúdame. Virgen de la Merced, vele, dame tu ayuda. Madre mía, yo te adoro y quiero estar a tu lado. A la patrona le imploro, ya mi pena la he pagado. Virgen de la Merced, vele, dame tu ayuda, ay, ayúdame. Y con usted, el embajador de blancas y negras, el viejo David, el bigote que toca, pero tiene más salsa que el pescado. ¿Quién diría que tú, cielo azul, nubes? frío, soledad. Ya verán, mi amor. Verán qué pobre soy. Te manchaste. No merezco tu amor. Me dejaste. Sangrando el corazón. La soledad. Sufro por ti, mi amor. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela.

quiere. Chao. Pero qué rico está. Ya Brujo y Bravo me dice, lo dejaron tirado. Como efecto de los golpes, camina cachondía. Cante ronca más de guapo, pero ahora el mismo está recorriendo galletazo por todita la ciudad. Camina de la olla. Que vagabundo, oye, como que te cachondea, ve, como que te va del lado. Tú estás crazy para mí, cuidado que tú eres un bacalao, salao, salao. Que vagabundo, oye, la rumba buena te llama y no la puedes gozar, la bebida te ha cansado. Rodilla de bailar, camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea. Que vagabundo. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea. Oye, que esta noche está sabrosa. Que esta noche está caliente. La gente de México con brujo y su tenso. Que esta gente sí se enciende. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea. Que vagabundo, sí. Como que te cachondea, vagabundo. Como que te cachondea. Oye, verá, ya vaya. Dímelo con salsa, ajá. latino Nay, que está gozando. Ajá. Y arriba México, con mucha sabrosura. Ajá. Thank you. como cumbiambero que soy. Adiós. Bye bye, mi dolo guarde. Se les chao, quiere chao. Con amor, Fruco y su teso. Bye. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Barranquillero que baila arrebata, barranquillero. Barranquillero que goza arrebata, barranquillero. Es tiempo de tributar un homenaje sincero al bailador barranquillero, un ser ente muy singular. Pues sé si sabe disfrutar de la rumba en el DF y no hay que se les quiere, bye. Dios los bendiga. Un feliz día.